guardia. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas. Me voy para el lugar. Dos putas y un madero. Poco rock and roll es lo que nos cantaban hace ya unos añitos Platero y tú, y que poco a poco conseguimos que todo lo contrario, que cada vez en más sitios haya más rock and roll. Continuamos y nos vamos con las peticiones hacia nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. No nos queda nada para terminar el email de Secun, ¿eh? Poquito ya. Y nos pide a Ram Jam, Black Betty. Bam-a-lam, the damn thing gone wild. Bam-a-lam. son Ram Jam y Blackberry. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexcit.com, al igual que nos pide un temita de Slayer, concretamente el que da título al que fuera su último trabajo de estudio. Hace ya unos cuantos añitos que salió este álbum, llamado Wall Painted Blood. Yeah. Tainted Blood. Ellos son Slayer y esta la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y de ahí pasamos al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Buffy y nos pide cualquier cosita cañera, ojo, cuidado, de Motorhead. Pues nos vamos con el disco de versiones de Motorhead. En este caso interpretando un tema de Metallica, Enter Sandman. Never, never land. I'm not asleep like a dead. Enter Sandman, un tema original de Metallica, interpretado por Motorhead. Petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Seguimos llegando ya a la mitad de este club de coleguitas, 3 de la tarde, 30 minutos. Y en directo, Pantera, desde Alive and Hostile, Cowboys from Hell. Directo Pantera, Cowboys from Hell, desde su álbum Alive and Hostile. Let me hear you fucking scream. Y continuamos ahora con el loco por excelencia. Ozzy Osbourne. Crazy Train. Bye. Crazy Train, el de Ozzy Osbourne en su etapa en solitario. Y continuamos ahora con un toque más power. Con Rhapsody y Dargor, Shadow Lord of the Black Mountain. Disciple. Dark Horse, Shadow Lord of the Black Mountain. Ellos son Rhapsody. Y continuamos, 3 de la tarde, casi 44 minutos. Ahora con la primera parte del disco de Avantasia. Y su tema, Reach Out for the Light. I'm confused. Reach Out for the Light. Avantasia, desde la primera parte de esta metal ópera, conducida por Tobias Sammet, quien es el cantante de Edguy. Seguimos con los madrileños Darkmoor, desde su álbum Tarot, The Chariot. Darkmoor y su tema The Chariot, un tema incluido en su álbum Tarot. Y empezamos a recoger, que nos vamos ya, que son ya casi las 4. A ritmo de Firewind, Between Heaven and Hell. We'll be right back.